Bien, si no es la carta de María, claro. Santiago 15 del 12, del 87. Querido Cayetano, hoy siento una gran alegría y quisiera compartirla con todos ustedes. Por fin me timbraron la baja de la Iglesia Católica. Estoy viviendo una experiencia inolvidable en la evangelización que estoy haciendo. El Evangelio de San Juan circulará por todo Chile. Recuerdos a Magdalena, Lucía, Jaime, Castro, Ernesto, Tony, José, Manolo, Juana, Pablo, Gregorio, Juan Carlos, a todos los seguidores de Cristo. Besos, felices fiestas, María Hilda. No me olvidéis, yo lo recuerdo siempre. Bien. Has recibido por una carta. Una carta también. Muy larga. Sí, tiene 10 páginas. Sí. Parte de otra que tenía 14 hace poco. Pero la idea general, que la idea general es bastante positiva, que habla con gente, dice que ahora se siente con fuerzas y que parece que las palabras le van saliendo solas y está bastante optimista. Y ha hablado con bastante gente. Bien. Podemos, me parece, primero buscar estos versículos. Tú tendrás ahora, por ejemplo, Mateo 11, 29. Sí. ¿Qué dice? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hay otro Mateo, capítulo, hay otro punto en el Mateo, me parece. Sí. ¿Lo tienes? Capítulo 14. Sí. Pero me parece que es 13, busquen en el 13, 55, 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Sí. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Uh-huh. ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotras? ¿De dónde pues a este todas estas cosas? Sí. Ahora Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no serían sus hermanas aquí entre nosotros? Ahora quieres leer el mensaje, José. Cristo en Jesús de Nazaret, un obrero. En el llamado Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente. ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, etcétera? Marcos 6, 2 y 3. En Mateo 13, 55 se dice, el hijo del carpintero. Con estos versículos vemos claramente que Jesús de Nazaret era un obrero, trabajaba de carpintero con su padre José. Y si tenemos siempre presente en nuestra mente lo que nos dice Jesús de Nazaret es lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mateo 11, 29. Veremos muy claras todas las enseñanzas de Cristo, que por boca de Jesús y su modo sencillo de vivir, era pues un obrero, un pobre más en Israel, que se presenta al mundo como vivo ejemplo para toda la humanidad. Si ésta quiere vivir en y con Dios y cumplir sus eternos mandamientos, es el único camino, la única verdad. Y si la teología católica y la protestante tienen a Jesús de Nazaret como Dios, la cosa no cambia. Es lo mismo, ya que Jesús de Nazaret, como hombre o como Dios, no vino al mundo como un hombre rico, un comerciante, un patrón industrial, un militar, ni siquiera un sacerdote. Jesús de Nazaret, el Cristo, vino a enseñarnos a vivir la verdadera vida, la paz, armonía, justicia, etcétera, en este mundo y a presentar y a prepararnos de forma sencilla y alegre para la vida eterna. Pero estas cosas nunca se van a conseguir mientras la humanidad esté dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, amos y criados, etc. Y muy claramente nos lo dice Jesús de Nazaret: no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. El marxismo, comunismo, etc., trata de solucionar el problema, pero esto, siendo un paso adelante, no es la solución, porque lo que hay que cambiar es la mentalidad del ser humano. Cuando el egoísmo, odio, ambición, vanidad, etc., no reine en la mente y corazón de los seres humanos, reinará Cristo en las ideas, sentimientos, en la vida misma. Esto hace siglos que se dijo, y lo repiten sacerdotes católicos y protestantes, y demás religiones. Pero el egoísmo de los dirigentes religiosos los topea todo. El no hablar claramente a sus feligreses y admitir en sus iglesias ricos y pobres, explotados y explotadores, etc., y de esta forma unos y otros sacerdotes y creyentes ricos se burlan de Cristo, blasfeman y reniegan de Dios, siendo los más cínicos y embrutecidos ateos. Buscad primero el reino de Dios, nos dice el Maestro, y el reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Es el Espíritu, nosotros, que debemos estar en armonía siempre con nuestro Padre Dios. Nosotros, pues, obreros pobres del mundo, somos ya la Iglesia pobre de Mallorca, que hemos restaurado la Iglesia de Cristo, que un día fundó Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. No somos una secta más, ni tenemos nada que ver con el catolicismo ni el protestantismo. Somos sencillamente profetas y apóstoles de Cristo, que tratamos de seguir a toda la, advertir a toda la humanidad que acuda a Dios. Cayetano Martí, enero de 1988. Estos días he podido comprobar que la traducción católica, la protestante, la de los testigos de Jehová, de la Biblia, se dice lo mismo. No es este el carpintero, va más allá del otro versículo de Mateo, cuando se dice el hijo del carpintero. Este versículo tenéis que tenerlo muy presente, porque es, podríamos decir, el no va más, porque no es este el hijo del carpintero. Entonces la teología católica y la protestante, que es muy aficionado, podríamos decir, los teólogos muy aficionados a tergiversar la cosa, pues este sofisma, dirán, es el hijo del carpintero. Uno puede ser el hijo del carpintero, puede ser el hijo de un albañil, el hijo de un peón, y ser él un médico, un arquitecto, un abogado, ¿no?, un jefe de Estado. Ahí viene la salida. Pero Marcos va más lejos y dice: no es este el carpintero. Entonces, si Jesús mismo nos dice: aprended de mí, os dais cuenta de la situación. Tú eres un señor que tienes un negocio, tú ganas mucho dinero, tienes muchos beneficios y te las das de cristiano de Jesús de Nazaret el carpintero, y con tu vida misma, con tu acción, con tu negocio, demuestras claramente que pasas por encima del maestro, quieres ser más, porque él era un carpintero, fuera un obrero. Bueno, yo que sea un obrero, yo seré un comerciante. Estos días han dejado prestado unos días un libro a Jaime, me lo ha traído por aquí, ahora ya seguramente lo habrá entregado su amigo, de los testigos de Jehová, que es un libro grandote que parece un diccionario para buscar cosas de la Biblia, ayudar a estudiar la Biblia. Pero nos encontramos con un detalle, dice riquezas, y te habla de las riquezas y de versículos bíblicos y este y lo otro y tal, y dice así de claro y así es, así se quedan tan panchos. Dice, esto no quiere decir que un cristiano no pueda tener riquezas. Esto hace muchos años que a través de mi vida me lo han dicho sacerdotes católicos, jesuitas, pastores protestantes, jefes de los testigos, pero principalmente jesuitas. Cayetano, esto no quiere decir que una persona cristiana no pueda tener riquezas. ¿Y cómo puede ser tener riquezas trabajando honradamente? Trabajando. Una familia obrera, trabajadora, y puede pasarse toda su vida trabajando y llegar a tener un coche, un piso, si acaso llegará a fuerzas de ahorrar mucho y que no tenga muchos hijos, a comprarse un trocito de tierra. Pero nada más. Sin embargo, el negocio, si la cosa va bien, en 4, 5 años, hasta en 1 año si queréis, se puede reunir riquezas enormes. Cuando Jesús mismo, y esto ya lo hemos dicho muchas veces por aquí, enseña la oración del Padre Nuestro, entonces nos encontramos que dice el pan nuestro de cada día. No dice el pan de toda la vida. Pero lo importante es que este escritor o periodista en el diario El País de estos días, que aquí hay copias, se dan cuenta y dicen, pero si Jesús mismo decía que no tenía donde recostar su cabeza. ¡Ah! Entonces, señor periodista o escritor, colaborador del periódico El País, entonces no estamos locos, no estamos tontos, no somos ignorantes si decimos que Jesús de Nazaret era un obrero. Porque tú mismo ves que él decía que no tenía donde recostar su cabeza. Ahí está. En toda mi vida jamás he oído de labios de sacerdotes o de pastores protestantes en sermones, que he oído muchos sermones a través de mi vida, pero nunca se ha dicho nada del obrero carpintero. Incluso en un sentido, diremos, un poco poco cómico, si queréis, pero para dar la idea clara de esto. ¿Os imagináis el sacerdote o el pastor protestante de estas sectas que bautizan a los niños o a los mayores, como los testigos de Jehová? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Carpintero y del Espíritu Santo. ¿Cómo suena esto? Yo te bautizo en el nombre del Padre, Dios, del Hijo Carpintero y del Espíritu Santo. No. Como se la saben todas y la saben blancas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es este Hijo? El carpintero. Ya podemos oír ahora teólogos, incluso del Vaticano mismo, y nos dirían: no, hombre, el Hijo es el Espíritu, es Cristo. ¿Ah? Entonces, tenemos razón nosotros cuando decimos que Cristo estaba en Jesús, con Jesús, el hombre, el carpintero. Entonces, ¿por qué decís Jesucristo? Y lo hace Dios. Pero lo que digo en los mensajes yo. Ahora, aceptemos la teología católica. Dios se hizo hombre para darnos ejemplo y una clara idea del Evangelio, que es la buena nueva de la salvación. Muy bien. Entonces, esta buena nueva de la salvación, venida a la tierra nuestra, a nuestro mundo, como Dios mismo, nos encontramos que estamos con las mismas, tanto si es Dios mismo como si es un simple mortal. ¿Por qué no se ha presentado? Como un capitalista, como un comerciante, un industrial, como digo en el mensaje, ni siquiera como un sacerdote de Israel. Porque si no conocéis muy bien la historia de Martín Lutero, os diré que Martín Lutero era un gran teólogo católico, era un sacerdote católico que dio la espalda al Vaticano y empezó el protestantismo en el mundo. Pero Jesús el obrero, o Jesús Dios, ¿qué pasa? Se pone a trabajar de carpintero. Después vienen estas sociedades llamadas esotéricas, ya empezando por los templarios, por ejemplo, después los rosacruces, teósofos, espiritistas, pero principalmente los rosacruces y teósofos. Y nos dicen de una forma muy convencida que Jesús de Nazaret tuvo que ir a estudiar con grupos, sobre todo con los esenios. Hasta los hay que dicen que fue a Egipto y al Tíbet a estudiar con los lamas. Es tener una idea muy pequeñita de la cosa espiritual de la vida. Porque cuántas veces os he dicho yo que siendo yo un obrero manual y esero, sin estudios humanos, y tuve que aprender a leer y escribir un poco yo solo, porque empecé a trabajar a la edad de 9 años y aprendí de herrero a los 14 de yesero. He trabajado toda mi vida. Y entonces puedo decir al mundo que jamás, nunca en esta vida he salido de Mallorca para ir a estudiar aquí o allá. Sí, he estado en Barcelona para pasar unos días, he estado en Valencia otro tanto, y con la guerra dichosa de España por la península, pero un poco más adentro. Entonces, ¿cómo es esto que haya podido llegar a este punto de no necesitar maestros humanos? ¿Por qué? En las cosas del espíritu. Porque cuando se tiene el verdadero maestro, que es Cristo, que es el Espíritu, el Hijo de Dios, que mora en cada uno de nosotros, dormido, podríamos decir, hasta que matamos la bestia y el ángel renace, entonces vemos claramente que Jesús de Nazaret no tenía ninguna necesidad de salir de ningún sitio. Ya lo llevaba de otras vidas, de otras reencarnaciones, como todos. Por no aceptar esta realidad de la reencarnación, en este libro de los testigos de Jehová que han dejado estos días a Jaime, vemos dos barbaridades allí, espantosas. Y esto que el libro vale 1000 pesetas. Y aún se puede decir que es barato porque una reencarnación grande, y a lo mejor en la librería por otros, vendido por otros, se valdría mucho más. Pero vamos, se atreven a decir, hablando de la creación, que Dios Jehová, porque se llena mucho la boca de la palabra Jehová, crea a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, y se atreven a decir que Dios no sabía lo que pasaría después. O sea que Adán y Eva engañaron a Dios. Después buscamos la palabra Satanás, que ya digo es como una especie de diccionario, y dice al principio que Satanás era un espíritu perfecto entre tantos que había creado Dios, espíritus perfectos. Pero este tal Satanás después se subleva contra Dios. ¿Cómo puede ser posible si era perfecto? ¿Qué pasa? Es que Dios no sabía lo que pasaría con Adán y Eva, ni con aquel ángel bello, luz bella, luz bello, Satanás. Y en el mismo libro se dice tan claramente que Daniel, el profeta, o Isaías, nos hablan de cosas que allí pasarán, de un futuro, y nada menos, según los testigos de Jehová, en sus predicaciones y en otros libros que publican, nada menos que habla de nuestros tiempos. Entonces, señores testigos de Jehová de Labastover, mandamases, no estos pobres gentes de Mallorca, ni de España, al mundo, no, no, los mandamases, señores mandamases de Nueva York, entonces, ¿qué pasa aquí? que un profeta sabe el futuro y Dios no. Todo por no aceptar la reencarnación y por no aceptar la gran verdad de la palabra Adán y Eva, que tantas veces ya os he dicho por aquí, de Adán con M, de Adamá, tierra, el hombre, no un hombre, la raza, y Eva no es una mujer, es la vida, y Caín y Abel es el bien y el mal. Pero traducen, y ellos mismos caen en la trampa. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que Caín mata a Abel, según las traducciones que hacen católicos y protestantes y testigos? Y después seguir aquí, Adán y Eva, según ellos, la traducción, padre y madre. Y Caín, el hijo, porque el otro está muerto. Tres personas. Podemos leer en la Biblia, si tenéis una Biblia en vuestra casa, buscad este principio en el Génesis y veréis que se dice de una forma tan, tan pan Jesús. Y Caín se va a otras tierras, se casa y funda un pueblo. ¿Y con quién se casa? ¿Y para quién funda un pueblo? Si ha dejado a su padre y su madre allí. Testigos de Jehová hace algún tiempo que me dijeron, hombre, es que tienes que entender que Adán y Eva tuvieron otros hijos. Claro, y ahí tenemos a Caín sentado, brazos cruzados y esperando que su propia madre tenía que tener más hijos y más hijas, y sobre todo una hija, y llegar un momento, casarse con su hermana y tal. ¿Quién es todo esto? Sin la reencarnación, la recreación del universo infinito, no podría marchar ni siquiera ni un segundo el universo infinito. Es por esto que a veces me atreví a decir en mensajes, y después lo han confirmado los astrónomos, la recreación de mundos. En aquel mensaje que yo digo, que el maestro me dice, toma este trocito, una especie como de roca, de piedra pequeñita, tira un trozo en el vacío y va rodando y se convierte en un mundo. Después nos dicen los científicos, los astrónomos, Norteamérica y Rusia, que parece que van los más adelantados en estas cosas, parece por lo menos, o lo dicen, que se encuentran con que han nacido nuevas estrellas. ¡Ah! ¡Han nacido nuevas estrellas! Entonces mi mensaje es, claro, normal. No es una suposición. Ya en una ocasión, por la radio Mallorca me parece que era, tuve que decir que Satanás no existe. Que Satanás es la ignorancia. Después me dijeron que había telefonado mucha de gente, ¿por qué dejáis hablar a este hombre estas tonterías? Tonterías. Por decir que Satanás no existe. Ya en la radio misma yo tuve que hacer un poco de, diremos, de escena. Yo decía, y ustedes que me oyen por la radio no lo ven, pero yo ahora tengo un papel encima de la mesa, y había una ventana que daba la luz del día, y tengo el papel así, como lo que veis ahora vosotros, que hago con este Nuevo Testamento, la ventana, la luz, y ahora en este caso tenemos esta luz, y aquí hay sombra, la luz es Dios. La sombra esta, Satanás, las tinieblas, mientras no quitemos el obstáculo, la luz no pasa, pero si retiramos el obstáculo, todo es luz. Ya en un versículo de la Biblia que parece que se les ha escapado a los teólogos, se dice muy claramente: yo, el Señor, que hago el bien y el mal, que hago la luz y la oscuridad. Claro, no puede ser de otra manera, porque cuando Moisés le dice a la voz que oye en el monte Sinaí: Señor, tú me envías a Egipto, y el faraón me dirá: ¿quién eres tú? ¿Quién te envía? Pues tú le dirás: yo soy el que soy. Esto lo hemos repetido muchas veces, caramba, pero es necesario tenerlo muy presente. Yo soy el que soy. Es el único que es en el universo infinito. Es el único. Y nosotros, y un número infinito que no tiene fin de mundos, somos porque Él es. Pero la mente humana, de tejas abajo, yo diría por causa de las religiones, de todas las religiones, la mente humana de la gran mayoría de gente, de hombres y mujeres, ha llegado a un punto de endiosarse, creerse Dios, y dicen que no necesitan para nada a Dios. Es decir, quieren ser y ser sin Dios no podemos, de ninguna manera. Estamos aquí y alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No hemos sido nosotros que nos hemos creado, ni recreado siquiera. Esto es obra de Él. Y en este caso podríamos decir hasta de ella, la naturaleza, Dios, el infinito ser, la mente universal, el nombre, lo de menos. Pero no caigamos en la tontería de aquel chico que me decía que él le llamaba Dios al baricoche. ¿Y tú quién eres? Le dije yo. Hombre, pues yo soy Dios, porque yo le decía: ¿y tú qué idea tienes de Dios? Que Dios es todo, una mesa, una piedra, yo mismo, todo es Dios. Este chico había venido aquí con su novia, y la novia lo miró con una sonrisa como aquel que dice: caramba, ya has metido la pata, porque aquí en Mallorca, al baricoche, ubercar, es como decir tonto, un calzonazo. Pero dejemos todo esto, vayamos otra vez a este punto tan importante de Jesús, el obrero carpintero. No tenemos que caer en la tontería: ah, entonces para seguir a Jesús tenemos que ser todos carpinteros. Cuidado, porque Lucas, el apóstol, era médico. Un médico, un arquitecto, un profesor de escuela. Un empresario, un industrial, un comerciante, un obrero manual, sea del oficio que sea. El nombre de estas personas, decir es un maestro de obras, o decir es el dueño de esta fábrica, o decir es el peón albañil. El nombre es lo de menos, es la actuación del ser humano. Por esto nos ha dicho el maestro: por sus frutos los conoceréis. Y causa, diremos, pena, y al mismo tiempo, claro, para mí, pues, y para vosotros, causó en aquel momento, pues, una alegría al mismo tiempo, ver que yo había escrito una carta al periódico Baleares y hablaba de los beneficios que se llevan los negociantes, los industriales, etc. Y que estos beneficios tienen que ser repartidos entre sus obreros. Yo digo que causa pena y al mismo tiempo, claro, alegría, pero más pena incluso, diría yo, porque parece que se burlan de Dios y de la humanidad. Que unos meses después el mandamás más grande del catolicismo, el llamado Papa de Roma, dice las mismas palabras que Cayetano el Viesero en una alocución, en un discurso, lo que queráis, en Alemania. Estos beneficios tienen que ser para bien de los otros, de los obreros. Hacer o crear más puestos de trabajo. Los beneficios no tienes que llevártelos tú, sino que tienen que ser como. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo has sabido esto? ¿Es que has leído la carta en el periódico Baleares? ¿Es que has leído lo que ha dicho Cayetano? ¿Por qué? Cuando yo envié el mensaje a todos los jefes religiosos del mundo, tenéis que hacer algo para la paz del mundo, y no me contestan más que la Radio Vaticana. Dice, esto no se puede dar por la radio, no, estos mensajes, bien. Pero un año después, todos sabéis, un año después, todos los jefes religiosos se reunieron para discutir por la paz o de la paz en la ciudad de Francisco de Asís, el poderello, el pobre en Asís, Italia. Vayamos otra vez a esta cosa tan clara, tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda. No es este el carpintero, no es este el obrero, sí. ¿Y qué hace este? El sacerdote de Israel, ¿no? Le llaman rabí, pero no es un rabino. Trabaja de carpintero, rabí, maestro. Y vosotros me llamáis a mi maestro, pero también hay otras personas en Mallorca mismo que se les llama maestro, y sea por su edad, no solo porque tengan esto o lo otro. Entonces, aprended de mí. Caramba, Jesús de Nazaret no tenía ningún negocio abierto. A veces he dicho yo a algún sacerdote católico, ¿quieren decirme ustedes, a ver, en qué cuerpo militar hizo el servicio Jesús? No, hombre, Cayetano, Jesús no hizo servicio militar, era pacifista. No, no. ¿Ah? Entonces aprended de mí, y ustedes, porque están en los cuarteles. Bendiciendo las armas, dando el visto bueno al ejército, Y es más, consintiendo el jurar, el juramento. Y Jesús mismo dice, no juréis, de ninguna manera, ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo. No juréis que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y jura la bandera, el cura al lado, diciendo la misa, aprended de mí, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Bueno, puedes seguirme. Y se compara, nombra algunos animalitos que corren por el suelo y otros que vuelan con los pájaros. Estos tienen sus nidos, sus cavernas, mas el Hijo del Hombre, que era él, no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces, si tenemos que aprender la lección, si queremos ser un poco cristianos, si queremos ser discípulos del Maestro, si queremos ser, y ahí va la cosa más seria aún, simplemente personas, personas, tomemos como ejemplo a Jesús el carpintero. ¿Cómo es esto? Nos diría ahora la teología. ¿Qué estás enseñando, Cayetano? ¿Qué estás diciendo? Estoy hablando del Dios, café, café, del Dios universal. El verdadero cristianismo, que en este caso la palabra cristianismo viene de Cristo y Cristo es Espíritu. Entonces podríamos decir, la verdadera espiritualidad es la vida. La vida. Es por esto que en muchas ocasiones he dicho, vivamos la vida que Dios nos da, no ensuciemos la vida. Entonces ya somos cristianos de Cristo. Pero, Cayetano, si no bautizas al pequeño, si no haces la primera comunión, si no vas a misa, y dice el protestantismo, si no aceptas a Cristo como tu único salvador y te haces miembro de nuestra iglesia, que es la verdadera, esto que lo dicen todos, como los testigos de Jehová, si no vienes a nosotros, estás fuera del cristianismo, estás fuera de Cristo, estás perdido. ¿Perdido? Cuando una vez yo dije a unos testigos de Jehová, entonces, ¿por qué vemos en el llamado Antiguo Testamento y después en el Nuevo seres humanos que antes de nacer, dentro del vientre de su madre, ya estaban preparados para ser profetas y otros para ser apóstoles? ¿Hasta Juan el Bautista? Ya estaba preparado, te dice, hasta dentro del vientre de su madre. Y estos testigos me dijeron, hombre, Dios hace lo que quiere y puede hacer lo que quiere. Ah, caramba, entonces yo no quiero saber nada de este Dios. A este lo bautiza ya él dentro del vientre de su madre y dice, tú serás un profeta, tú serás un apóstol y tú serás un Hitler. Vaya, vaya Dios. Sin reencarnación, todo esto se cae. Y entonces, de una forma clara, sencilla, tenemos frente a nosotros esta frase o estas palabras de la gente. Pero no es este el carpintero. Conocemos a su padre, su madre, su familia, lo dice el Evangelio ahí. Y hasta estas maravillas, y ya sé con las manos que cura y tal, y qué es todo esto. Si es el carpintero, y después nos dice, aprende de mí. Os dais cuenta de lo que se dice, de lo que digo yo ahora. Aprended de mí. ¿Cómo? ¿En qué seminario has estudiado tú? Entonces tú no estudiabas en el seminario rabínico, no. Ni con los esenios, no. Yo trabajaba de carpintero. Pero el maestro me guiaba. Aquí está la clave, el secreto de todo. Está bien que si tenemos que aprender un idioma, una carrera, tengo que ser médico, abogado, aprender a, incluso si queréis, hasta a pintar. Bien, acudamos a la escuela, a la academia, pero los seminarios que enseñan las cosas de Dios, esto es la tomadura de pelo más grande de la tierra. ¿Cuántas veces os he dicho que si vamos a China, Japón, Rusia, aquí tenemos aquí a Leonor, a Chile, en Palma, en cualquier parte del mundo, en diferentes idiomas, se enseña la misma verdad? Que una y una son dos, o dos y dos son cuatro. En ninguna parte del mundo se enseña que dos y dos son cinco. Entonces, ahí tenemos la verdad de lo que os decía el otro día. No es nuestra verdad, es la verdad como el fuego que quema y el agua que baña. Es la verdad. Entonces, ¿cómo se explica que todos estos seminarios donde se estudia teología en todo el mundo, en todas las religiones, cuando salen estos hombres de estos seminarios, no enseñan lo mismo? Porque uno es mahometano, el otro es budista, el otro es católico romano, el otro es ortodoxo de Rusia, el otro es cismático, el otro es bautista, pentecostal, luterano. Y más recientemente que hemos conocido a estos mormones en el estado de Utah, de Norteamérica, salen del seminario de los mormones, pastores protestantes, que no están de acuerdo con los demás. ¿Os dais cuenta? Volvamos a repetir aquello de la mujer pecadora a los pies de Jesús. Maestro, la ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla, la hemos encontrado pecando, que se dice esta frase infragante ahí. Tenemos que apedrearla. Bien, pues el que no tenga pecado, que le tire la piedra. Y todos se miraron unos a otros y se largaron. se queda ahí aquella pobre mujer llorando a los pies del maestro, y el maestro tiene que decirle, ¿cómo? ¿No te han condenado? No, maestro. Entonces, ni siquiera Jesús el carpintero cogió una piedra, ni siquiera él. Y esto que se dice que él era sin pecado. No, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Os dais cuenta? Vete y no peques más. Vive la vida, no la ensucies. Dios te ha dado una vida. Vive esta vida, no la ensucies. No llenes tu mente de odio, de rabia, de egoísmo. Vive la vida. Limpia tu físico, pero también tú mismo, el espíritu. Procura tener la mente clara, limpia, y estarás en la religión de Dios, la verdadera, que no se enseña en seminarios, porque es el maestro que te la enseña directamente. Vete, no peques más. Y a través de las edades, el ser humano tiene dentro de sí la campanita y cuidado con esto, cuidado con lo otro, yo no haría esto, yo no lo haría lo otro, cállate tú, que a mí me conviene robar, engañar, asesinar, o estos pobres espíritus niños infantiles ahora otra vez en Argentina. El presidente este Alfonsín ha tenido que frenar otra vez a los militares. Cada dos por tres están con estos dichosos golpes de Estado. Están jugando. Y están jugando con armas de fuego. Jugando con las vidas de las gentes. Espíritus pequeños atrasados, con mucha religión. Y mucho clero de todas las religiones en el mundo, como el Irán y el Irak, que se fundan sobre su Biblia, el Corán, y se matan. Y aquí tenemos a Castro, que ha visto a estos señores en Israel estudiando la Biblia. Día tras día, y años y años y años, se rompen la cabeza los rabinos y los estudiosos dentro del seminario rabínico en Israel mismo ahora. Se rompen la cabeza para encontrar si Dios es redondo o si es cuadrado. Y tienen que tener después un ejército para que dispare sus armas contra los palestinos. Pero los mandamases judíos y árabes, los mandamases, estos no se pegan, estos están arriba, lo discuten, y los infelices, los ignorantes, los pobres, siempre lo mismo, están ahí abajo. ¿Qué hemos visto ahora en España? 40 largos años de dictadura, después viene la democracia, y la masa obrera española tiene que luchar cada día, falta de trabajo, huelgas, manifestaciones, la policía por en medio, tiros, siempre la misma historia. Vosotros jóvenes, ¿cuántas veces he dicho yo en mensajes? Teniendo a Cristo, el Espíritu, hay luz. Y cuando hay luz, no hay sombra. Y se ven las cosas claras. Puedes casarte, puedes unirte a una mujer, o la mujer puede unirse a un hombre. Jóvenes, pero procurad no tener muchos hijos. Uno o dos máximo. Ahí está la cosa. No más carne de cañón. No más obreros. Para que los mandamases del capitalismo en nuestro mundo tengan siempre mano de obra barata. No más prostitución. Porque estas pobres chicas que nacen en casas donde hay miseria, ¿qué porvenir les espera? La prostitución. Yo soy la verdad, el camino, la vida. Esto lo dice el maestro. Yo soy la luz. ¿Y el más? Después dice a sus seguidores, ayer y hoy, vosotros sois la luz. Y la luz se pone encima de una mesa para que alumbre, no debajo. Si es que no seamos ninguno fanáticos tontos de ir por las casas o por las calles y decir a la gente, tenéis que haceros vosotros de nosotros, no. Id a Cristo, id a Dios. Pero no ir en la forma fanática de hacer socios. Pero tampoco tenemos que escondernos. Y cuando es el momento, hay que decir las cosas claras. Yo te seguiré, maestro. Tú me seguirás. Tú me negarás tres veces antes que el gallo cante. Y Pedro tiene que decir a los mandamases judíos y políticos militares de Roma, no, yo no conozco a este hombre, yo no. La cobardía. Pero después Pedro, cuando ha visto la cosa clara, reacciona y dice, caramba, teniendo la luz he tenido que caer en la trampa de la oscuridad. ¡No! ¡Ahora ahí me tenéis! Y también lo crucificaron a Pedro. Lo persiguieron, como persiguieron a otros, y lo mataron. ¿Ah? Pero después ya con alegría. ¿Cuántas veces os he dicho que con la guerra de España en Palma mismo, en partidos políticos, socialistas, comunistas, en el cementerio de Palma, hombres y mujeres, principalmente una mujer del Molinar, una especie de pasionaria que le llamaban Aurora Picornell, del Partido Comunista de Mallorca, y murieron esta mujer y otros en las paredes del cementerio gritando, viva Rusia, viva el comunismo, viva la república, con el puño estrecho, morían ahí a balazos de armas disparadas por unos cuantos tipos que habían sido comprados por el capitalismo con la camisa azul, ahí la falange, el fascismo. Pero dejemos esto y vayamos a la cosa clara y sencilla. Aquellos seres tenían toda su fe puesta en un ideal que se suma, porque el marxismo, el comunismo, lo que digo yo aquí en este mensaje, es un paso adelante, pero no soluciona la cosa, es Cristo que soluciona la cosa, porque Cristo no es una idea. Es la vida misma, es el espíritu, eres tú, es tu mente, es una transformación, es la regeneración, es el nuevo despertar, o incluso lo que dice Jesús, nacer de nuevo. y no se refiere en este momento a reencarnaciones, sino en la vida misma, renacer de nuevo y aceptar la cosa clara: estoy dispuesto a morir por Dios, por Cristo, pero ya no es por una idea. Dispuesto a morir por la verdad misma de la vida. ¿Cómo puedo decir yo que dos y dos son cinco, si veo claramente que son cuatro? Jesús, el carpintero, que nos dice: aprended de mí. A veces hay personas que me han dicho: bueno, pero Cayetano, ¿y tú qué me aconsejas? Porque yo tengo negocios, gano dinero. ¿Qué me aconsejas? ¿Que cierre el negocio? ¿Que dé a los pobres todo lo que tengo? No. No, no es por aquí. Tú procura abrirte a Cristo, a este Dios universal, y empieza por ti mismo. Haces una especie de, ¿qué diremos?, de lavado, pero tú, y verás que haces un montón de cosas que son tonterías en la vida. Entonces retíralas y avanza, sube esta montaña que decimos simbólica del espíritu, y a medida que irás creciendo espiritualmente, verás que nadie en la tierra tendrá necesidad de decirte lo que tienes que hacer, porque tendrás la luz. Cuando se tiene la luz, no se anda a tientas ahí tocando como un ciego que no sabe por dónde anda. No, no. Cuando se tiene la luz, se tiene la luz y se ven las cosas claras. Cuando se crece físicamente, y esto lo hemos dicho muchas veces, cuando se crece físicamente, la ropa, los zapatos, los juguetes de niño, todo esto, que vosotros ahora no podéis poneros aquellos zapatitos de cuando teníais 2 años de edad. ¿Por qué? Porque habéis crecido. Cuando el espíritu crece, por mucho negocio y por muchas ganancias que se tengan, si el espíritu crece, aquello ya no sirve. No sirve. Y mientras veáis personas que se las dan de religiosas, aunque vayan a misa cada día en cualquier religión de la tierra, y van acaparando riquezas que faltan a otros mientras otros se mueren de hambre, mientras veáis esto, aunque vayan a misa cada día, podéis decir: estos están ciegos, no saben nada de Dios, no conocen a Dios, aunque lea muchos libros, aunque lea la Biblia cada día, o el Corán, o los Vedas. ¿Os dais cuenta? Y después vamos a un grupo que he dicho antes, de los templarios, rosacruces, teósofos, espiritistas, y veremos exactamente lo mismo que hay en las religiones, en aquellas sociedades. Ricos y pobres, unos que dan nada en la abundancia, tienen sus negocios y son rosacruces, y el otro está en el paro y también es rosacruz. Después viene el sacerdote católico y al terminar la misa dice: ahora damos la paz, el ósculo de la paz, porque esto está cogido de los evangelios o de las cartas, de las epístolas, y el ósculo de la paz. El ósculo es un beso, pero ahora vemos que la iglesia católica también, hay muchas iglesias protestantes que hacen lo mismo, se dan la mano dentro de la iglesia, claro, Ya tenemos ahí el carpintero dándose la mano al albañil, el albañil al médico, o el mismo carpintero dar la mano al gran industrial o comerciante que maneja millones, y allí dentro todos cristianos. Salen a la calle, cada uno a su trabajo, a su vida, y si no tienes nada, muérete de hambre. O si acaso, como que yo tengo mucho dinero, dejaré unas pesetitas a la parroquia para que te den limosna. ¿Os dais cuenta? ¡Aprended de mí!, dice el carpintero. No tenéis que avergonzaros de decir que sois seguidores, o tratáis de ser seguidores del carpintero. Tratáis de ser cristianos de Jesús de Nazaret. El carpintero, el obrero. ¿Os dais cuenta? Y haced la prueba. Hablad así. En Palma mismo, a todas las sectas, testigos de Jehová, los católicos, y quedaréis asombrados, porque hasta los mismos obreros que más o menos están metidos en estas sectas o en la religión misma católica, hasta los mismos obreros, la mayoría, quedarán: ¿y ahora qué dices tú? ¿Qué dices del carpintero? ¿Qué dices del obrero? Si Jesús era Dios, ¿y de qué dices tú de un obrero? ¿No? Hasta ahí ha llegado la gran ignorancia aprovechada por los mandamases religiosos. Y han puesto a Jesús, nada menos a su madre, no tanto a su padre José, pero a su madre, como lo han puesto, que han llegado a un punto de llamarla Madre de Dios. ¿Os dais cuenta? ¿Y cuántas veces os he dicho que cualquier mujer es madre de Dios? Porque cuando nace una criatura, viene el Espíritu de Dios. Entonces, es madre de Dios. Ah, no, estas mujeres son pecadoras, no son madres de Dios, porque la Virgen María tenía que ser pura para traer al mundo a Jesús de Nazaret, pura, inmaculada. ¿Por qué? Hombre, porque de un cuerpo pecador no puede salir una cosa inmaculada que es Jesús. ¿Cómo? ¿Y María de dónde salió? Entonces la abuela de Jesús tenía que ser también inmaculada. ¿Y la madre de la madre qué? Entonces la misma Eva, según traducción de ellos, otra dice, sí, traducción, la misma Eva es madre de Dios, es inmaculada. ¿Veis dónde llega toda la tontería? No es raro que después Jesús, para avergonzar a los mandamases sabios de Israel, dice: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y después aclara más la cosa y dice: si no os volvieren como niños, no entraréis en el reino. Volverse como niños. Sócrates lo tenía muy bien claro esto. Por esto un día dice: ¡ah, por fin! ¡Por fin!, dice Sócrates, ¡sé que no sé nada! ¡Ay! Maestro bueno, y bien haré para ganar la vida eterna, dice uno a Jesús de Nazaret, el carpintero. Hay que acentuar esto del carpintero. Y Jesús enseguida dice: ¿por qué me llamar bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Y yo, que quiero aprender siempre de él, porque dice que aprendamos de él, yo no me atrevo a decir que sea bueno. Estoy muy lejos. Si Jesús estaba lejos, ya me diréis a mí. Un día, Rosa, no sé si ha venido, dice, es que yo no me atrevo a decir que pertenezco a la Iglesia de Cristo. Está bien esto. Tenerlo presente está muy bien. Entonces digamos que somos estudiantes de Cristo. Queremos ser apóstoles de Cristo. Queremos ser profetas de Cristo. Queremos seguirle. Y mientras tanto, demos pasos adelante. Y él ya dirá las cosas, lo demás, porque quien tiene que juzgar es él y no nosotros. Pero yo he querido hoy aclarar todo esto de esta dichosa palabra que nunca, nunca he oído en ningún sermón de sacerdotes ni pastores protestantes. Esta palabra tan sencilla, el carpintero. Yo era un muchacho y en las iglesias católicas oía, porque nuestro Señor Jesucristo Dios hecho hombre, porque nuestro Señor, claro, pasan los años y te quedan ahí la idea de un Señor. ¿Cómo será este Señor? Después los cuadros pintados, este Señor, un triángulo, una corona, unas luces, unos ángeles estando en un trono, este Señor. Estos pobres pintores que tenían que pintar a las órdenes del Vaticano, como han pintado siempre la cena de nuestro Señor. Una buena mesa, unos manteles recién planchados, porque hasta en la pintura ves aquello, un cáliz de oro. El carpintero hace 2000 años que dice a sus amigos obreros pescadores, yo quiero comer la Pascua con vosotros, la Pascua, Pascua judía, ¿dónde podían ir aquellos obreros a celebrar la Pascua? ¿Dónde? Intentad vosotros hacer una cosa parecida. Id a la catedral, casa del obispo, la familia Marx, asombrida, algún millonario de por allí, dejadnos entrar, que tenemos que celebrar. Bueno, os mandarán a paseo, esto si no saben estos tipos guardaespaldas y os disparan ahí la pistola. Y ¿dónde podían celebrar hace 2000 años unos pobres obreros la Pascua judía? En una casa de cualquier de ellos, con los, ya podéis ver la idea, unos trozos de madera, unas tablas y unas velas o un poco de aceite dentro de un vaso encendido. ¿Y vasos de qué? De barro. ¿Os dais cuenta? Tomad esto en mi cuerpo, bebed, está en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Y lo pintan Jesús de Nazaret y los apóstoles bien vestidos, el cáliz. Todo esto es agradable. Y tenemos la reproducción, la fotocopia continua del sacerdote católico cuando dice la misa. Levanta la hostia, su vestidura, que es copiada de las vestiduras de los sacerdotes de Israel. Han ido suavizando un poco la cosa, porque en aquellos tiempos, esta campanilla que toca, la sacristana i monaguillo, eren campanilles colgades de les vestidures de los rabinos, de los sacerdotes. Este tiempo avanza, o sea, el reloj este. ¿Qué podéis decirme vosotros de este carpintero? A mí me gustaría hacer una pregunta, y es una persona que intente llevar a su vida la vida espiritual, ¿puede plantearse la vida montando un negocio, siendo comerciante, por ejemplo? Eso es lo que yo he dicho antes. Yo no te diré no montes un negocio, pero desde el punto de vista más espiritual, más de llevar las cosas a tu vida, es mejor que no, ¿no? No, yo no lo diría así. Si tú estás aún dispuesto a montar un negocio, tienes que hacerlo, porque si no, resultará lo que a veces me han dicho algunas personas, que me han dicho, sobre todo hombres, Caetano, ¿qué me aconsejas? Porque yo fumo mucho. ¿Me aconsejas que deje de fumar? Hombre, yo no te voy a aconsejarte que sigas fumando, pero tampoco te diré que dejes de fumar. ¿Por qué? Sería un dogma. ¿Y si dejas de fumar porque te lo dice Cayetano o José? ¿Qué pasa? Un poco flojo. No, ¿de qué te sirve? De nada. Pero cuando tú digas no quiero fumar, ¿qué ves? Es lo más positivo. ¿Eh? Es lo más positivo para ti mismo. Ahí está. ¿Te acuerdas, Manolo? ¿Cuántos años hace esto ya? Del ayuntamiento. ¿Han pasado? Del ayuntamiento hace... ¿Tres o cuatro? Cuatro. ¿4 años? 18, tengo 20. ¿Te acuerdas? Viene por la noche y a la mañana siguiente, no sé. Dice, tengo que ir ahora al ayuntamiento. Para eso del servicio militar. Caetano, ¿qué? ¿Qué te parece? ¿Qué me aconsejas? ¿No es? Muy sencillo. Cuando en el ayuntamiento te digan que te tomen la medida y tal, que miren el corazón, ¿tienes algo para alegar? Entonces tú no pienses en lo que te han dicho los demás, ni siquiera lo que yo pueda decir. Y entonces este, de una forma normal, sencilla, clara, dice, yo pues soy objetor de conciencia. Él mismo se asombró, porque después viene aquí más contento y dice, ¡ah! ¡Me ha salido! He dicho, soy objetor de conciencia. Sí, pero ahora tienes que serlo. ¿Os dais cuenta? Hay un caso que bien, creo que podemos decirlo también, es muy sencillo también. A Miguel se le ocurre hacerse objetor de conciencia en las elecciones, no votar para nadie. Y lo envía a Madrid al gobierno y le contestan, sí, lo tendremos en cuenta y vamos a ver, y porque claro, con esto tendrán que hacer después alguna ley. Porque se dan cuenta ya que más de la mitad de españoles no votan. Y entonces tendrán que decir, bueno, pues el que no quiera votar, que sea con objetor de conciencia de esto, pues que no vote, ya está. La verdad os hará libres. La verdad. Pero hace una temporada, el año pasado, dos testigos de Jehová aquí, y yo les dije, me han dicho que en vuestro centro, aquí en la calle Padre Bartolomé Pou, habéis echado fuera a unos testigos. ¿Por qué? Hombre, porque han sido amonestados varias veces, no se portaban bien, quién sabe, a lo mejor se portaban bien, pero no bien para la organización, no, no, muy bien, bueno, y han sido echados. Bien, ahí va mi pregunta. ¿Eran testigos de Jehová? Claro. ¿Habían estudiado la Biblia con vosotros? Sí. ¿Habían sido bautizados por vosotros? Sí. ¿Ya estaban en la organización y iban a predicar de casa en casa? Sí. Entonces, ¿de qué les sirve la sociedad de la Bastover si después no se portan bien y tenéis que echarlos? ¿De qué sirve, pues, hacerse socios, estudiar la Biblia con vosotros, o ser bautizado con vosotros o con otros? ¿Os dais cuenta? Está contestada la pregunta, ¿no? Porque, ¿de qué te servirá? Si dice, yo quería poner un negocio, pero no lo pondré. ¿De qué te servirá si la procesión va por dentro y estás cargado de dudas y de odios y de rabias porque no has puesto el negocio? ¿No? Ahora, cuando tú digas, no, hombre, yo no pongo negocios, paseo los negocios. Cuando lo digas tú, pero que te sientas tranquilo, alegre, confiado, esto cambia. No es lo mismo. En caso de que tú tengas la duda y tengas ganas, pues lo mejor es coger y ponerlo. Ahí está la cosa. Igual que antes de quemarse, casarse, antes de quemarse en el aspecto de, bueno, yo quiero ser negociante, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, pues. ¿Has dejado de fumar? ¿O has dejado de beber alcohol? Nunca se te ocurra, ni a ti ni a nadie. Ah, ya no fumo. Me voy por esta calle y hay un estanco. Iré por la otra calle. ¡Ay! Que yo no bebo. Y hay en la esquina un bar. Me voy por otra calle. ¡No! Pasa por delante del estanco. ¡Entra! Incluso. Y te compras un sobre o unos sellos. O si tiene un boli. Y entras en el bar. Un café con leche. O un vaso de leche. Tranquilo ahí. ¡Ah! Ah, tú entiendes la cosa. Esto va marchando. ¿Me explico con esto? Ahora una pregunta que, como la que ha hecho Manolo, pero a la inversa. La persona que tiene el negocio, pero, o sea, como ya decía en la carta, ¿no? Aquella, ¿no? Que el negocio, ganar 200 o 300, todo eso es un robo. Incluso ganar uno, todo negocio es un robo. Claro. Entonces la persona está ahí, ¿eh? Y tiene que ir avanzando, poco a poco empieza a perfilar la cosa, empieza a verlo claro y conoces a la persona. Hay que darle, dejarle que se vaya haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con esa persona? ¿Ahí forzarla? No, nunca. ¿Eh? O nunca. Tú la conoces y ves que ella va por buen camino. Se puede hablar, se puede dialogar, expresar las ideas, las cosas, pero nunca. Mira, a veces recuerdo las palabras que me dijo un cuáquero inglés, y esto también lo he dicho muchas veces por aquí, que me decía, Cayetano, hay que tener siempre presente que no es lo mismo tratar de convertir o convencer. No es lo mismo. No se trata de convertir a nadie. Convencerlo sí, pero ¿cómo puedes convencerlo? ¿Sí? Y ahora también me viene a la memoria aquel pastor protestante en una de las calles de por Nueva York, me parece que era, que estaba en la calle hablando con un chico con la Biblia en la mano, una biblioteca grande, y se enfadó tanto que empezó a pegar al chico con la Biblia encima de la cabeza, y ahí la policía y la gente, y claro, quería convertirlo, y aquel chico, claro, no servía de ello. Pero cuando vinieron aquí a Mallorca la Inquisición, ¿qué hizo? Convirtió a mucha gente. Y para convertirlo la llamaba. Tratad de convencer. Lo que tú dices, Miguel, ves que tienen negocio y tal, y ¿no te parece que a lo mejor si lo das un poquitín más barato, o si haces esto? No es, lo digo yo, solamente te doy una idea, no hagas nada de lo que yo te diga, pero a mí me parece que esto, y tú lo piensas y tal, esto cambia, ¿cómo cambia la cosa? Pero no tengas negocios porque si no, no seguirás a Cristo. No es por aquí la cosa. Y después, claro, después hay negocios y negocios, hay negocios familiares, personales en los que tú no dominas a nadie, no tienes trabajadores a tu nombre, eres tú haces el pan y tú te lo vendes. No, que no hay diferencia de acaparas... tener una empresa y no, pero no es eso, que no acaparas. No acaparar. Porque si tú vas acaparando riquezas, aunque seas tú, vas acaparando riquezas, se faltan a otros. ¿Entiendes la cosa? Que hay que ir con mucho cuidado cuando decimos riquezas, porque necesitamos de ropa, de un techo, necesitamos comida. Hay una serie de cosas que no son riquezas, son necesidades, no es lo mismo. Ahora, que la separación que ha hecho Manolo, yo incluso no te daría mucho la razón, porque la persona, unas explotan y otras no explotan, pero tienen el negocio, pero se enriquecen a costa de ese negocio. El negocio en sí es un robo. El comercio es un robo. Ahora, está la cosa de que la persona está ahí y va viendo la cosa, va viéndolo, y mientras no viva eso... Ahora hemos hablado de comercio, pero hay otra cosa que es manufacturación. O sea, crear algo, modificar algo. Una cosa es coger una cosa, la Biblia, que nos cuesta 200 y venderla a 300. Y una cosa es coger un papel, escribir a máquina, hacer una Biblia, o yo qué sé, o coger y hacer una imprenta y vender eso manufacturado. O sea, ¿hay una diferencia entre eso o no? O prácticamente todo lo que... La cosa está en lo que tú vas acaparando. ¿Entiendes? Si tú ganas... ¿Quieres conseguir para el negocio? Si tú ganas para vivir, aunque aquello sea un negocio, y solamente ganas para vivir, no hay pega. El que pone un negocio para enriquecerse. Pero si en dos o tres años te hace rico. Que tenga el día de 20 trabajadores, es igual, si tú estás puesto con ellos, ya están. Acordándote del mensaje a la humanidad, que es esa cosa de que el dinero irá desapareciendo, ten presente que si ahora, por unos zapatos, un jersey, el mismo valor, ¿por qué dentro de 20 años tiene que ser diferente? Dentro de 20 años, unos zapatos por un jersey, no se incrementa el valor. Aunque si tú incrementes el precio a uno, claro, que decir esto hoy es una utopía, pero la base del negocio es esa. Dentro de 20 años, unos zapatos tienen que ser igual a un jersey. No tiene por qué ser un 5% más cada año, que es la base de cuando se compra a 100 y se vende a 103. Y 103, que será para vivir, pero... Es la cosa de que mientras la persona no vea eso, ves los amantes y irá avanzando la persona. Esto es muy radical. Ya lo que decíamos el otro día, y me parece que era con Jaime, tienes un trozo de tierra y tienes unas gallinas que te dan huevos, y tienes conejos, y tienes una vaca, o tienes muy bien, y entonces tú piensas, tengo todo esto para alimentar a la familia. Esto es un modo de ser, de pensar, de una forma sencilla. Ahora, ¿no? Iré vendiendo los huevos, pondré más gallinas, iré vendiendo gallinas, pondré más vacas, y entonces te vas enriqueciendo. Ya estamos, ya está liado. Ya estamos liados. Porque a veces hay personas que piensan así: no, yo me baso un trocito de tierra, mis gallinitas y mi cerdito y... espera, tú en tu mente, ¿qué tienes? El gran negocio. Tanto si eres trabajador como si eres empresario, lo importante es que dentro de ti no tengas esta idea: no quiero ser rico, no quiero tener lo que a otros les puede faltar. Quiero tener lo justo para vivir yo y mi familia. Ahí. O sea, esta es la idea, ¿no? ¿Qué es la vida? Ahí está la cosa. ¿Qué es la vida? Y esto, pensando bien, esto produce para la persona en sí y para los que le rodean, esto produce paz interior y exterior, armonía, produce justicia. De ser todos cristianos de Cristo, pensando así, el mundo sería un paraíso, y sobrarían los ejércitos, sobrarían los gobiernos, la policía, sobrarían los bancos, sobraría todo, porque la cosa está clara. Pero ¿qué es lo que produce toda la porquería que vemos en la sociedad? El egoísmo. porque unos quieren tener más, que falta otros, y los otros tienen que rebelarse de alguna manera. Prostitución, robo, golpes de estado, guerras, y ¿os dais cuenta? Porque es fácil pensar, bueno, pero en todo el mundo, en toda la humanidad, ¿y qué? Si yo meto ahí mi pequeño negocio y en 3 o 4 años hago 20 o 30 millones, los tengo en el banco y a vivir, y el mundo que siga. No, porque eso ya lo dije yo una vez por la radio, no seamos tontos, que todos estamos dentro de la barca. Y los que están a una punta de la barca, y entra agua por la otra parte, hay un agujero, sí, pero está debajo de los pies de Juan o de Pablo, es igual, que se hunda. ¡No! Se hundirá la barca, nos hundimos todos. Y esto me hace recordar aquello de la fiesta de aquel pueblo, del alcalde. Todos los del pueblo que pongan aquí dentro de este depósito en la plaza, lo limpiaremos y todos. Tienen que poner vino. Y mañana será la fiesta. Y todo el mundo, toda la gente aquí en el pueblo y la que venga beberá vino gratis. Y va uno y piensa, bueno, pero si yo meto un poco de agua, nadie lo sabrá. Y en tierra. Y va de noche a escondidas con una garrafa de agua y corre, todo contento. Pobre hombre. Que no comprendía que todo el pueblo había pensado lo mismo. Y a la mañana siguiente todo era agua. No había ningún honrado. El egoísmo se acerca más al agua que al vino. ¿Algún honrado habría para darle color por lo menos? ¿Ya ves? Ay. Siempre hay algún garbanzo negro. Al final resulta blanco, ¿no? Por lo menos no coloca. Para los niños pequeños, no, Ale, toma un poco de vino. De pues muy alegre no debía ir en esta fiesta del pueblo. Porque con esto, con agua, poca alegría debía haber en la fiesta.